violencia. El ser justo es necesario por víctima y victimario. Que sufren tan triste herencia. Ilumina las conciencias, Dios amante y soberano. Porque es un deber cristiano, el amor nos compromete a que por fin se respeten nuestros derechos humanos. Por todo esto roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos.